Ya no quedan grabadas en ningún lado. Sí, las voces sí, ¿no? Al final pusieron a grabar. Ah, buenísimo. Claro, el último. Por ahí arriba de la silla, sí. Así que, para que no quede tan en el primer plano el piano. Igual es bueno que esté, pero tampoco. Entonces, pies paralelos, un ancho de caderas. Tomen su momento allí para sentir la postura. ¿Cómo se siente la alineación de la columna? Y tómense un momento para mirar a su alrededor, desde donde están. Y observar qué cosas ven, qué cosas tienen cerca, qué cosas están más lejos. Y a un lado y al otro, que hay atrás, y vamos a empezar. Thank you. donde la entrada del aire viaje a través de la columna, a lo largo de la columna vertebral. Sean realmente curiosas con la mirada, no es el movimiento de la cabeza porque sí, sino que realmente quiero ver, aunque ya hayan visto este espacio mil veces, miro qué hay a un lado, qué hay al otro, con el piso, con el techo. Y noten mientras van mirando, como para mirar el cuello necesita sí o sí estar flexible, porque la cabeza se está moviendo. Para que la cabeza pueda moverse, el cuello tiene que permitir ese movimiento. Entonces, en ese movimiento, en esa acción de mirar, noten cómo es la sensación para el cuello cuando miran. Sin cambiar nada, no es que ahora entonces me ocupo de que el cuello sea de una forma, sino que estoy mirando y trato de percibir mientras tanto cuán flexible o cuán suave, cuán fluido se siente el movimiento del cuello. El cuello le permite moverse a la cabeza. Entonces, con esa observación, sintiendo eso, sin dejar de mirar, inhalo y canto el visa. Oh. respirando. Cuán fluido se siente el cuello. Se está moviendo, es como que se estira, okay. Por de la cabeza. Obsérvenlo sin cantar un momento. Cómo es mirar y que la cabeza sea la que guía el movimiento. Y el cuerpo pesa al piso. Entonces, cuando miro hacia un lado, por ahí puedo sentir que el cuello del otro lado un poquito se está estirando. Y cuando veo al otro lado, el otro lado. Curiosen con esos estiramientos, cuando están inhalando, cuando van abriendo la boca, cuando están cantando, cómo influye ese estiramiento, esos movimientos en la vía, en la entrada del aire. Una vez más. Así que eso. Es mi crema favorita de macho. Yo te voy a pedir. Pero sí, cantó y me parece así. Es re divertido. Es de natural. Es la de castañas. Sí. Momento. Momento. Bien. ¿Qué más, Maru, Sofi? Yo sentí lo mismo que Pauli, lo de la apertura de... ¿De la boca? De la boca. Sentí como que... No sentí tanto el estiramiento de estas partes, de estos músculos. Pero sí sentía como el cuerpo como más integrado y como más relajado. Ok. El cuerpo en general. Sí. Bien. ¿Puedo agregar algo que me olvidé de decir? Sí. No sé si es porque ayer estuvimos viendo la imagen esa de la columna. Yo sentí como... Pero no tiene mucho sentido con la imagen. O sí. Como, sentí como que el aire como que pasaba por acá atrás sin nada que ver, ¿no? No sé. No necesariamente el aire va a pasar por ahí atrás, justamente. Claro, como la sensación. Atrás es lo que está. Sí. O sea, desde la línea del oído. Si trazamos como una línea vertical del oído hacia atrás, tenemos columna vertebral. O sea, que el aire llegar a esa zona no va a llegar. Sí puede ser que vos sientas que el movimiento de la cabeza comprime un poco las cervicales y eso se puede sentir como más aireado. Ah, no es que es aire llegando a esa zona, literalmente. Es un milagro. O es un problema. Hay algún problema. ¿Alguna filtración? No, hay una filtración. No sé. Se te está yendo el aire. Bueno, cuando me dice así, voy a ocupar el aire, llegó hasta acá. Bueno, vamos a la guardia. Claro. Siento aire en la columna vertebral. Como el aire viaja por los brazos. Al médico explicando. Che, que rabine. Bien, pero sí puede ser que se sienta más. Claro, es como una sensación. Sí, claro, es una sensación, es una forma de sentir la movilidad del cuello. Bien, Sofi, ¿cómo te fue con esto de tomar un poco más de aire? Ahí me fue bien, porque está un poquito. Estaba faltando el aire. A Sofi le falta el aire, ¿qué importa cuando le haces esto? No importa el momento. Siento como toda esta parte mucho más flexible y móvil. Bien. O sea, no me suele pasar menos a la mañana. Ok. ¿Bruxa? Sí, un poquito. ¿Tienes placa? No. ¡Háztela! Yo sí, también. Y tengo placa y te cambio. Sí. No, la placa no te resuelve el bruxismo, pero te protege los dientes. Las dientes, sí, sí. Sí, la, no, pero la tengo que hacer. Te cambia, o sea, pues, sí, afloja un poquito. Yo cuando duermo sin placa me doy cuenta que apretas más. Que, sí. No, igual no es terrible, o sea, no es que te duele cuando no, más. No, pero sí siento como que... Todo contracturado, siento yo. Bien. No es tan grave, yo también no me yo. Sí, todo lo que sea tocar la cara, algo. No masajear, tocar. Estimular el sistema nervioso, la parte sensitiva del sistema nervioso autónomo, que hace que se afloje un poquito la parte motora, que es la que dice, vamos a contraer. Cuando es así, la parte sensitiva del sistema nervioso dice, ay, a ver, ¿qué está pasando? Y eso hace que se afloje. Así que antes de dormir, pueden hacer todo lo que sea en la cara, el cuello. Es un suavecito. Sí, más suavecito todavía. Ah. Más. Es como sentir la yema del dedo sobre la piel. Y se duerme. Sí, varias veces. Sí. Yo no me daba cuenta que lo usaba tanto hasta que me puse la placa. Porque en realidad me hice la placa porque como, es como que rechinaba las paletas con las de abajo y se te va el como encantando. Y sí, dije, ay, se me llega a romper un diente, me muero. Yo ya. Y cuando me muevo la placa, a veces siento que estoy mordiendo muy fuerte, porque estás mordiendo tipo un pedazo de plástico. Sí, a mí. Y te das cuenta, sí, como, uy, mirá, cuánto aprieto. Sí. A mí me pasa que a veces que se me. No se me traba, pero viste como. ¿Al borde? Casi, sí. Que voy y con la placa y todo, lo voy a decir. Sí, es que en realidad la placa en sí misma es más para proteger los dientes. dientes, obviamente tener algo en la boca hace que una no muerda tanto. Pero la posta son esas plagas que son muchísimo más caras, que tienen, no me acuerdo cómo se llama, pero los hacen personas que trabajan como fisioterapeutas de ATM, de la articulación temporomandibular, que es esto, que está acá. Cuando muerden fuerte, sí. Bueno, ahí hay unas que tienen como una cosa, no sé cómo se llama, pero son como más sofisticadas, salen mucho más caras, pero generan algo en el sistema nervioso. Como claro. Hay como, pero bueno, por lo menos la placa de los dientes, algo ayuda. Sí, y la dentista lo que me dice es que nos tenemos que masajear también. Que hay que hacer ejercicios tipo de masaje también de la dentista. Ah, sí, ¿no? Sí, o un osteópata que haga también. Los osteópatas trabajan algunos, se ponen el guante y hacen bellas estrellas. Hay un montón de ejercicios. Y todo lo que sea también aflojar la cervical también, porque está todo conectado, digo, está todo muy cerca. Digo, si tengo las cervicales así, seguramente esté bruxando más, ¿no? Que si no las tengo contracturadas. Así que bueno. No llegaremos todas a la vejez con los dientes así chiquitos. Roídos. ¿No pasaba eso antes? No, pero porque estamos enojados. Hay muchas cosas del mundo que nos están estresando un poquito. De los hábitos, del uso de las pantallas, del sedentarismo, de menos conexión social porque estamos más adentro de nuestras casas y trabajamos más por, digo, de la caída de un montón de paradigmas, que es como, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Tener un vínculo monogámico, un poliamor? ¿Soy no sé qué? O sea, hay un montón de cosas en crisis. ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que tener un título? ¿O no necesito un curso de emprendimiento online de 2 horas y ya tengo, soy youtuber y me dedico? O sea, estamos como en un momento de, bueno, de falta de contención, de paradigma social. Estamos. No, la época que nos toca. Así que nuestro cuerpo dice adiós. Chao. Yo me voy acá. No sé a qué, pero estoy lista para atacar. Voy a inyectar el coso para poner la mente del otro lado y yo me quedo ahí. Se me tira el cerebro. Bien. Muy esperanzado esto. Tuvimos un momento de dispersión entre la crema y el próximo. Bien. Una vez más, sin mover la cabeza, observen cómo se siente la entrada del aire por la vía, el movimiento de la entrada del aire en general en el torso. Una vez. Los pies están paralelos a un ancho de caderas, o sea, observen primero cómo sienten la columna, la postura, y cómo sienten el tono en general del cuerpo sin hacer nada. ¿Cómo se siente? Sin hacer nada, pero... Sobre todo el tono de las piernas. Y cuando quieran, empiezan a activar sus talones. Suave, sin que sea más levantar pesas en el gimnasio. ¿Pero es ir y volver o es quedarme? Voy, sostengo un ratito la posición o la actividad y después suelto. Y serán curiosas cómo esto influye, si es que lo hace, en los pies, qué zonas de las piernas reaccionan este movimiento. Se activa en las piernas. ¿Y hasta dónde llega esa reacción? Empiezan los pies, seguramente los tobillos reaccionan, algo pasa en los gemelos, luego las rodillas, y sigue subiendo hasta donde pueden seguir ese caminito de reacción, de información, en cadena. Antes de hacer el movimiento, cómo se sienten las piernas, el tono de las piernas, la postura ahora, si es igual que al comienzo, es un poco distinto. Y cuando quieras, empezás a hacer el movimiento de juntar los talones, junto y sostengo, ¿sí? Los talones con esa intención, comparo cómo reaccionan las piernas, cómo reacciona el cuerpo en general. ¿Qué zonas de las piernas se activan, se tensan con el ejercicio, con el trabajo que propone el movimiento? ¿Hasta dónde pueden sentir esa reacción? Empiezan los pies, seguramente los tobillos reaccionan un poco y luego tal vez los gemelos, rodillas, y cómo viaja hacia arriba la información del movimiento. Cada una descansa. ¿Qué tal? ¿Pudieron observar? Sí. ¿Hasta dónde sienten que viaja la influencia del movimiento? ¿Qué observaron? Yo creo que también porque estoy viendo la relajada. Pero es como que al principio dije como hasta acá. Y después como que fue subiendo, o sea, a medida que lo iba como percibiendo, como que se... Pero lo sentía también como por comparación, como cuando soltaba. Ajá. Sentía que algo casi como que se movía. Ok. Al principio lo pensé hasta acá porque es como que te hasta el tórax. Me sorprendí igual. Sí. Como algo acá de esto, de esta parte. ¿Podrías escribir en qué dirección se movía? Okay. O sea, decís que cuando se activaban los talones, esto subía, esto bajaba, esto se abría, se cerraba, se contraía, se... Como que se abría y cuando soltaba como que... Ok. Algo así, ¿cierto? Bien. Pero esa pregunta no la había pensado. Genial. Puedes volver a observarlo. Sí. Fijarte cómo es y cómo se siente también por detrás esa misma información. ¿Tiene algún correlato esto que sube por delante en la parte de atrás, en la columna vertebral, por ejemplo? Puedes seguir observando mientras las chicas dicen que perciben. Y bueno, yo el movimiento de, o sea, sentí el trabajo de hacer primero. Ajá. Y después el movimiento de la pelvis. Sí. Muy claro. Y después algo que acá, que me, o sea, como que fue para todos lados, porque como que te armó un poco más la postura. ¿La columna? Sí. Algo así, sobre todo lo sentí acá, pero sentí como que la postura también. Ok, bien. Fíjate cuando lo vuelvas a hacer, cómo es la dirección del movimiento de la pelvis y si esa sensación de la pelvis genera inmediatamente en la parte baja de la espalda un movimiento y cómo es esa zona. Observar. Sofi, yo sentí, o sea, sí, las piernas, como ambas caras de las piernas trabajando, que sí. Por ahí la generación pasa siento solo de un lado, y ahora era bien, o sea, como acá, pero acá también, okay. Y como subía acá. Ok. Y ahí. Bien. Genial. Te invito a observar lo mismo por detrás. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los glúteos? ¿Los glúteos también participan de este trabajo o lo pueden observar las tres cuando hacen el movimiento con los pies? ¿Los glúteos también participan? Obsérvenlo. Queremos que los glúteos participen, así que si sienten que no se activan tanto, pueden invitarlos, llamarlos a que formen parte de la tarea del trabajo y observen cómo reacciona la pelvis cuando los glúteos se activan, si es que hay alguna relación entre la activación de los glúteos y la pelvis. Entonces, activo talones, observo piernas, glúteos, pelvis, dejo que reaccione, le pido, lo llamo, lo invoco y canto. Vamos a cantar. Para seguir sintiendo cómo influye el movimiento de la respiración. más. Bueno, nada, muy en línea con lo que decíamos antes, de que se sentía como muy movimiento era subía. Ah, ya me acuerdo lo que iba a decir. Y que a diferencia de otros momentos donde hemos hecho este ejercicio, como que el motor siempre son los tobillos, pero como que costaba más que llegue. Y como que sin pensarlo mucho, el cuerpo como que reconoció lo que el movimiento de la cadena muscular o algo ahí, que tipo al toque, todo el resto de los lugares se acoplaron. No había que pedirles mucho. Eso. Esos son los grados de integración que vamos teniendo de los movimientos. El cuerpo dice: ah, mira, como cuando uno se hace un abdominal por primera vez y hace cualquiera con el cuello, y en la vez siguiente decís: ah, había algo del cuello, entonces lo voy a hacer un poquito distinto. Y aprendés: bueno, este ejercicio lo hago con esta musculatura de esta manera, no lo llevo en esa dirección. Y el cuerpo dice: ah, esto, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué más? Sí. Eso, que se renotó el cambio del sonido. Uh-huh. Fue abrumador. ¿Cómo cambió eso? No, sí, no, es un montón. O sea, un montón de sonido. Sí. Y un montón de aire también. Uh-huh. Sí, al principio en la vida se sentía como ayer, pero solo en esta parte y no tanto acá. Uh-huh. Viste esa apertura de la cara, cuando ya no tanto, pero pues sí, porque, o sea, pero no como lo ejercicio ayer, pero se sintió un poco mejor. O sea, que pareciera que tal vez también llega hasta la vía, el movimiento. No observamos puntualmente eso todavía, pero me pareciera. Sí, en el fresquito de que hablábamos de ayer se sentía en todas las partes. Uh-huh. Y. Que cuando no hacíamos el movimiento, la postura se sentía como, o sea, como la postura, yo por lo menos sentí que la postura era que, como que estaba sostenida solo por esto, y en cambio cuando haces todo, uh-huh, como que te sentís como más integrado, como que no se te pone todo, no se te acumula toda la fuerza acá y te contracturas toda, sino como que lo sostenés con todo. Ok, y cuando decís sostenés con todo, ¿podrías enumerar o decir en qué zonas del cuerpo sentís ese sostén? Y en todo el ejercicio, la verdad, o sea... ¿En el cuerpo, digo? Sí, talones, tobillos, tanto rodillas, rodilla, muslo, glúteo, pelvis y toda esa parte. Ok, bien. Cuando lo volvamos a repetir, observá esa sensación de actividad. Fíjate si podés quedártela, así como tu cuerpo va reaccionando y dice: ah, yo podía como dejar que esto reaccione al ejercicio y algo bloom, se acomoda. Lo mismo le queremos pedir cuando no estamos haciendo el movimiento a la postura: che, había posibilidad de que esto esté un poco más activo. Ah, y esto curiosea por esas zonas que están trabajando para ti. Yo creo como que todo el cuerpo como que se alinea, como viste cuando es así, con los distintos que hacemos. Por eso creo que yo sentía como hasta acá, como que cada parte como que se va como poniendo en un lugar para que se alinee todo el cuerpo. Las piecitas del Shenga. Claro, eso me pareció. Sí. Como que después le encontré esa explicación, digamos, pero como que cada una de las partes hace como movimiento como para alinearse con todo. Sí, porque permanentemente estamos dialogando, nuestro cuerpo está dialogando con la gravedad todo el tiempo. Y tiene razón para... lo que decía Maru de esta repartija que no solo está acá, sino que como que está acomodada. Y eso es lo que queremos generar para que esta zona esté más libre. Si yo vengo en mi hábito y esta zona está muy exigida y otras zonas están medio de vacaciones, difícilmente voy a tener mucho espacio acá. Ahora, si organizo mi postura, y para eso la musculatura se va a activar un poco más, un poco menos, depende de qué músculo estemos hablando, de qué zona, depende de cada uno, ¿no? Se empieza a alinear distinto y eso puede suceder. Bien. Yo agrego también que a mí pasó que, o sea, en la comparación de sin el movimiento y con, sí. Ya vi algo de, bueno, como el cuerpo mucho más activo para sostenerte y esta alineación te resentía, por eso yo no, o sea, no sentí tanto cambio en la voz entre uno y otro, pero, y porque era la sensación de que no solo era como las piernas sosteniendo, sino que el sostén venía desde la cadera hacia abajo. Ok, tu postura cambia un montón, sí, cuando haces este ejercicio. No doy cuenta. Un montón. Si tuvieses que describir cómo cambia, digo, espera, ahí voy, déjame profundizar la explicación. ¿Sentís que tu postura, si la miras de costado, primero está así, después vas a estar así, que es una S, que es una S y una curva es menos pronunciada, que se va para adelante, que se va para atrás, que te encorvás, que te estirás? ¿Qué sentís? Por ahí no lo sabes y lo puedes observar ahora en la próxima. No, o sea, sí me pasa mucho, digo, no sé si es el corpo, pero sí como que siento que me encorvo un montón, como que me, no sé, me pongo para abajo. Cuando no haces esto, o sea, tu hábito. Sí, en mi hábito, por lo general. Ok, como más encorvada. Sí. ¿Y cuando haces tal cual lo que hiciste recién? ¿Qué es tu cadera cuando te encorvas? Como que haz eso. ¿A dónde va? No sé. Se va de viaje. ¿A dónde va? ¿Para qué? ¿Para dónde va? ¿Va para atrás? Y para atrás, sí. ¿La cadera va para atrás? No. O sea, como que esto hace, como esa sensación, no sé. Pero porque permiso. ¿Es que la cadera hace esto o es que la cadera hace esto? Ay, no. ¿Cómo de vuelta? La cadera hace esto. Claro. ¿Y esta curva desaparece o la cadera hace esto? No, gracias. Ah. Porque cuando vos haces esto, tu cadera está haciendo eso que vos recién describiste. Sí. Entonces no hay posibilidad, o sea, si reacciona la parte baja de la columna, voy a hacer un dibujito. Si pensamos en la columna desde el costado, viéndola desde el lateral, tenemos la cabeza acá y los piecitos acá, la columna es como... sería como una curva para adentro, una curva para afuera, lo estoy exagerando un montón, ¿no? Una curva para adentro, una curva para afuera. Cintura y cervicales, ¿sí? Sí. Ahora, si la cadera rota en esta dirección, esta curva no va a ser tan así, sino que va a ser menos pronunciada. Sí. ¿Sí? Porque hace, en vez de estar así, hace esto. Sí. Como esta curva es menos pronunciada, todo el resto también se estira más vertical. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, cuando la cadera está así, es como que el resto de la columna es como más curva. Ahora, cuando esto hace así, es como que se despliega en vertical. Ok, pero no sé cuál era la que estaba. Lo que queremos es que queremos es que la columna esté más vertical, ¿no? Claro. Cuando... no la que tira, sino la que mueve tipo así. Pero sobre los pies, no por delante. Claro. Okay. Y no te encorvaría, digamos. Exacto. Sí. No te encorvas. Si te encorvas. Claro. Si es así. O sea, tenés que hacerlo, viste, la de la música que hace así. ¿Cuál? La de Letra y Música, el chabón que baila así, no sé. No sé qué es eso. Letra y Música, ¿no? La película esa, no. Con Drew Barrymore y el otro. No la vi. Después pasa nada. Está divertido. Y hacemos unos memes. Observa cómo se siente la alineación de la columna y cómo se siente sobre todo tu cadera sobre tus piernas cuando haces el movimiento. Prueba algo en este instante. Uh-huh. Sin cantar, sin hacer el movimiento, como es Sofía en su estado, sin pensar en nada. Igual ya hay una influencia, ¿no? Pero, como es. Y hacelo una vez y fíjate que cambia. ¿Por qué hacemos eso? Ahora vamos a esperar. Por Por ahí sentís incluso que el peso de la cadera hace un poquito para atrás, sobre tus talones. Eso. Ahí estás activando los talones. Sí. El peso puede también apoyarse en los talones o para hacer el ejercicio el peso se va adentro. Queremos que se siga apoyando en los talones. Cuando eso pasa, puedes poner la mano en la parte baja de la cintura y en la parte como abajo del ombligo. Cuando haces eso y dejas que los glúteos se activen, ¿cómo reacciona esa zona? ¿Siente el movimiento? ¿En la cadera? ¿Acá? Sí. Sí. Pueden hacerlo una vez con las manos allí. Todas disfruten de todo esto que escribieron recién, que mencionaron. Vuelvan a curiosear. Inhalo y canto con eso. Y todo el tiempo estoy observando cómo esta influencia continúa. No es que, bueno, ya inhalé, esto ya está ahí, me olvido y canto. No, mientras estoy cantando, sigo haciendo, esto sigue activo, por eso el aire entra, porque esto está activo. Sí, a mí lo del aire sí me pasó Y incluso antes de que lo dijeras, que sentía como que bajaba más que antes. ¿Te ayuda las manos? Sí. Sí. Muchachas. Hablen una vez sin que el movimiento y observen si hay algún recuerdo. Díganle a la computadora, a ver, ¿qué te acordás? ¿Te acordás? La sensación, la actividad, salud, el aire. ¿Cómo es sin el movimiento y qué recuerda el cuerpo? Thank you. ¿Qué tal la vida con y sin? Yo siento como que más grande. Más grande, sí. O más amplia, más, no sí. sé, como está como extendida. Ajá, en esta dirección. Claro, sí, hacia los lados. Sí. Yo siento lo mismo y también hay algo en la musculatura interna que siento que cuando haces el ejercicio, como que además cede más ante el aire, o sea, como que entra el aire. Y en cambio, cuando no lo haces, o sea, sentís que el aire llega a otros lugares, pues están las influencias, pero que es distinto como el sonido. Hay más resistencia sí. al aire. Sí. La musculatura dice, ok, te dejo pasar, sí. pero cambio con el movimiento a lo que decíamos ayer. El aire entra y por ahí la sensación es más dispersa o no tan porque no está esa resistencia. Sí. Porque como la postura reacciona y se alinea diferente, el diafragma puede contraerse más. Si los pulmones tienen más lugar para expandirse. Disfruten de la apertura de la vía una última vez con el movimiento, pero pongan las manos acá. Y dejen que el aire entre por la vía suave, lindo, disfruten de esa apertura en las respiraciones que tienen en el medio. Y vamos a sumar un pedacito. Completamos el glisando para arriba como el comienzo de la clase. Sí, solo au. O sea, terminamos el que no hacemos el principio, pero tenemos un que entra más chiquito como de respirar más tiempo, no sé si... Más lento. Claro, al principio entraba más chiquito y tenía que respirar como más tiempo para llenarme. Sí. Como que inconscientemente como que quiero hacer lo mismo, pero como entra más aire, como que en un momento es como, uy, un montón de aire, como que tomé más, me pasé y... Ok. En la medida que se va abriendo, tal vez no tengo que tomarme tanto tiempo para respirar. Exacto. Pero bueno, es como que no me costó hacer como ese kilo, cual es muy bueno, porque cuando estoy cantando no tengo tiempo para respirar. Tengo que hacer. Ya está, pero está todo abierto. O sea que sí, es bueno eso. Sí, sí, es bueno. Lo vas avanzando, que ese pensamiento y más rápido, es una bocanada más atlética, digamos. Tal cual. Ya está. Pero como, o sea, como me costó cambiar ese pensamiento, terminar tirando un montón y después como que se me escapaba todo para mí y... Bien. Ponerlo en las notas. Bueno, recordar el futuro. Sí, o sea, lo vamos a seguir trabajando, pero está buenísimo sí. Lo notes. ¿Resto? No sé si es con el aire, pero sí me pasó recién en el último. Que me di cuenta de que cuando hacía el movimiento se me iba el peso para adelante y cuando como que me fijé de que quedé en los talones y ahí me di cuenta que me cambió un montón sí, la entrada del aire y cómo se acomodaba todo. Ok, ¿y ahora tu peso dónde está? Ahora, en ese momento, sí, podría llevarlo más para atrás. Sí. Ajá. Tu cadera quiere ir para adelante, ¿viste? Sí. Como hay algo de la postura, del hábito de esto. Sí, también tiene que ver con la curvatura. O sea, tiene que ver con que nos encorvamos, que hacemos más eso, porque la verdad que para la evolución de caminar en dos patas no tiene sentido. No tiene que ver con que nos encorvemos, tiene que ver con los hábitos de cada cuerpo, con lo que vivís, con lo que te pasa, con... Digo, las personas más altas suelen encorvarse más, las personas más petizas suelen... estar más así por una cuestión de me voy a vincular de afuera y me vinculo desde acá. Depende con qué te hayan dicho de tu cuerpo, con qué actividad física haces, con qué emociones tenés ese día, con cómo dormís, con, tiene que ver con 1500 cosas, no es que es un promedio, no es lo mismo para todos. Tiene que ver con la postura de cada uno, ¿eh? Y seguramente hay musculaturas que están más activas que otras, que hacen que esta zona esté más acortada y esta zona esté más extendida. Digo, donde hay, no sé, una curvatura así, toda la zona de la espalda está como que cede por demás, esta zona está más acortada. Y eso también tiene que ver con cómo funcionan los órganos del cuerpo, con cómo nos sentimos, como mil cosas, millones de cosas. Pero no sé si hay una respuesta. Claro. Sí, seguro tiene que ver, o sea, nuestra postura reacciona a que no tenemos mucha conciencia culturalmente de cómo está la postura, no estamos muy conectados con las sensaciones del cuerpo, o sea, estamos bastante alejados de lo que el cuerpo le gusta, de lo que al cuerpo le gusta, porque no lo sentimos, estamos acá y el cuerpo es como, me duele la panza, dame una pastilla porque me duele. No estamos muy entrenadas en, por ahí sí me siento más así. Si mastico con el mola del fondo para adelante. Si respiro mientras estoy masticando o estoy comiendo a las apuradas. Tiene que ver con millones de cosas. Sí, para mí es, en mi caso no me doy cuenta que es un poco por como bajarme. Porque suelo más que tiza, pero también por una cuestión de que me apoyo mucho en los dedos. Tengo los dedos del pie largos, entonces es como esa sensación. Y por eso me voy. Sí, bueno, que lo observes ya es un montón. O sea, es dónde está apoyado el peso y también cuál es la alineación de la pelvis. ¿No? Son como cositas. ¿Vieron cuando hacemos esto de ir adelante y atrás? Tiene un poco que ver con eso, con que haya posibilidad de que el cuerpo se organice en distintas. Claro, lo de los dedos tiene mucho sentido. Sí. Sí, claro, ¿verdad? Bien. ¿Voy a hacer pis? ¿Yo? ¿Y cantamos la chaca? Sí. A ver qué nos ha quedado. ¿Qué era hoy? ¡Uy! hasta me di cuenta recién porque digo, ¿por qué? Y si claro, quieren, caminen un poquito por el espacio y vean cómo se siente caminando ahora, después del movimiento. No, es que estaba desde ahí viendo quién era la llave. Claro. Lo había visto de lejos y... ¿Sentiste tu morante? ¿Qué tal? ¿Se siente al caminar un poquito? Sí, se siente como en las talones. No. Por ahí vos sentís los talones. Claro, seguramente vos sentís los talones por cómo es tu postura. Ahora tus talones deben estar recibiendo más peso que al comienzo. Claro. Pero por ahí para otra persona no, es obvio. Al revés. O parecido. Sí, talones, información para ti. Más talones. Yo tengo todo el cuerpo mucho más integrado, mucho más relajado. Integrado. Sí, sí. Ya en el ejercicio con el médico. Está como, no, sí, por esto vengo acá. Por eso estoy acá, no, estoy cansado. Un momento en que dije, no, claro. Después de haber salido y tomado vino. Por eso dormí pocas horas de vida. Claro. Bien. Sofía, ¿alguna cosita? No, sí, esa sensación de más integrado y más, no sé si es más en los talones, pero sí en todo, como en todo el pie. Sí. Más tono, fuerza, no sé. Algo de y corporalmente se te ve más, como más así. Yo no me doy cuenta. No. No, por eso te digo, porque vos, como no te estás mirando, pero te, sí. No se te ve. ¿Cómo es? Sí, sí, pero sí, normal, está abierto. Sí. Después voy a llevar la cara. Aparte, tengo toda la cuenta, te habrá hecho de cuenta. No, pero es como esto. Sí, ahí es en el, los hombros. En el, es eso, no es que solo que está más así, sino que es toda la postura que acompaña. ¡Vamos! ¿Estamos con la guitarra? Que es más chacarerosa. Uh-huh. A ver si esto está... ¿Ayer sacaste el bombo? No hay nada. No llegábamos porque estábamos sorprendiendo las notas. Che, ¿dónde puedo tirar esto? Está un tachetado, ¿verdad? Sí, hay un... Lo quise buscar, pero no lo encontré. O sea, está, creo que está abajo de la mesa. Es un coso de pintura. Ah, perfecto. Sí, pero voy por otro lado. Porque no. A ver. Me soñaste cada noche, me esperaste tanto tiempo, me soñaste cada noche. ¿Qué tal? Yo me perdí en una. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Sabes? No, porque me pasa que hay... La primera parte es una y una, y la segunda son dos y una. Dos arriba y frases, ¿o no? No, no, no, no, te no quiero deslegitimar, pero son iguales. Son iguales. Decís como melodía segunda voz, melodía segunda voz. Sí. Ah, no, claro, no, son iguales. Entonces, no, me falta una. ¿Qué te falta una en dónde? ¿Sabes? No, para la segunda parte siempre es la que me confundo. Camina. Soñaste cada noche y tú se amó mi amor. falta tu panza. No me hizo falta tu panza. Me engancho, me engancho. Vengamos de antes.